Desde Radio La Minga nos acercamos hasta la ruta 38, aquí en el semáforo de la entrada sur, en Huerta Grande. Son las 11 y 10 de la mañana, con ahora un sol que nos acompaña, manifestando a través de la gente del pueblo de Huerta Grande, Villa Yardino, La Falda, que se acercó y viene a manifestar su enojo con la actualidad del gobierno actual. Estamos acá con una vecina que vino con su redoblante. Contanos cómo se dio la juntada, de dónde sos. Buen día. Soy de Santa Cecilia, de Villa Yardino, y pertenezco a la multisectorial del centro. Estamos aquí agrupándonos, convocando a los vecinos, a las vecinas, a hacer sus reclamos justos por lo que nos está ocurriendo, por los altos incrementos que tenemos en la luz, en el gas, en el agua, incrementos que no podemos pagar porque, como no tenemos paritarias, tampoco podemos pagar con nuestros sueldos esos aumentos. Y ese es el reclamo, es reclamo del pueblo, es reclamo de una situación que no podemos alquilar, no podemos comer, por eso estamos aquí. Bueno, se va acercando la gente, la mayoría de la gente se ha ido hasta Córdoba capital, pero sabemos que se autoconvoca la gente en lugares a donde se puede llegar a manifestar, donde la gente pueda poner su cartel, como está pasando aquí, donde se pueda visibilizar el reclamo y el descontento que se está teniendo por la inflación, por la quita de subsidios, por los recortes, por situaciones que se vienen dando desde el inicio de la gestión del gobierno actual. Acá estamos con otra vecina. Bueno, nos acercamos acá hasta Huerta Grande y vemos esta hermosa juntada de gente reclamándole al gobierno actual y actuando en visibilizar que el paro no es solamente quedarse en su casa, sino que también es salir a la calle. Hola, buen día. Por eso estamos acá en la calle. Estamos, recién nos estamos juntando. Van a acercarse más compañeros. Y bueno, convocamos al resto que venga y se acerque, que la lucha no es de uno o de dos, es de todo. Todos nos vemos afectados con estas directivas y del gobierno que nunca fueron, hasta ahora no han sido en favor del trabajador. Todos los trabajadores deberían estar en la calle. Anda a laburar, ya laburamos. Vas a ver cómo te quedan sin trabajo esos también. Bueno, la gente manifiesta su descontento a través de la juntada acá en el semáforo, y obviamente siempre está el vecino desconsiderado, que obviamente la debe estar pasando bastante, bastante bien aparentemente, aunque cree otra cosa, y bueno, y tampoco es la situación venir a insultar. Obviamente la gente se sigue acercando, seguimos estando en la situación de poder resguardarnos también, porque hay mucho tráfico aquí. Acá ha habido un accidente hace poco y bueno, ya se empezó a acercar seguridad ciudadana, aunque sea para poder manejar un poco el tráfico, que es poco para un día normal. Al mediodía es poco. Seguimos con vecinas que se van acercando. Contanos cuál es el descontento y lo bueno que tiene poder manifestarse en un día de paro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es fundamental manifestarse, es fundamental, lamentablemente, hacer un paro, ¿no? Es una forma de reclamar. Por suerte tenemos todavía el derecho a huelga, que si esta ley sale, hasta el derecho a huelga vamos a perder. Lo que está en juego es la soberanía de nuestro país. Nosotros como conformación, como Estado-Nación, ¿no? Las corporaciones son las que han redactado esta ley base, este DNU, y están hechas a imagen y semejanza de lo que necesitan para la fuga de capitales, para el extractivismo de nuestros recursos naturales. Esto no es una ley más, esto es coloniaje y creo que debemos tomar conciencia todos de esta situación, porque no somos nosotros solos, sino varias generaciones las que van a quedar atrapadas en esto, ¿no? Una pérdida de derechos, luchas que se pierden, años de conquistas sociales, es lamentable, es doloroso. Bueno, mucha gente ha optado por llegarse a Córdoba capital para poder hacer una gran marcha. Obviamente los tiempos, el dinero, el transporte hace que nosotros no podemos llegar hasta Córdoba, y está bueno que la gente pueda nuclearse en estos pequeños lugares para visibilizar el reclamo y el malestar. Por supuesto, llegar a Córdoba hoy es costoso, si bien no hay transporte, también hacerlo de forma particular es muy complejo. Por eso este semáforo es un semáforo emblemático, donde Punilla Centro nos venimos reuniendo, lo hicimos el 1 de mayo, lo hicimos en el paro anterior, y seguramente lo haremos por un buen y largo tiempo. Bueno. Seguimos acá, vamos a estar un rato más. Estamos por suerte con el sol, con la gente que se va acercando. Ya hay alrededor de 40 personas. Esto recién arranca. Había una especie de organización previa para que la gente sepa que iba a haber acá una juntada al mediodía, que es el momento que obviamente es más cómodo para todos también, porque lamentablemente en este sector de Punilla está haciendo mucho frío durante la madrugada, durante la mañana, y bueno, acá se fueron nucleando en el semáforo de la entrada norte de Huerta Grande. Desde Villa Yardino y Huerta Grande, informó para Radio La Minga Alejandro Pico.